Bueno, creo que una parte de esto, en principio yo expuse, pero en realidad esto es de un grupo de vecinos, de usuarios que nos hemos juntado ante esta posibilidad, digamos, que fue planteada del aumento, ¿no? Que ahora ya se concretó. Y también porque uno es usuario de este servicio y uno ve las condiciones que están, y aparte porque uno conoce la historia del transporte público en Viedma, que era más o menos lo que yo expresaba ahí. Es un servicio que es de mala calidad, siempre ha sido de mala calidad, y siempre hemos sufrido precisamente el apriete o el chantaje del empresario para lograr, digamos, las ganancias que tiene permanentemente a costilla del bolsillo de los trabajadores, de la gente más humilde de los barrios que usa este servicio, y que tiene varias cuestiones, varias connotaciones. Por eso decía, la contextualización del momento en que se produce el aumento, un momento en que gran parte de los trabajadores ha sufrido una quita importantísima por la devaluación, por el aumento de precios, y este es un mazazo más, es una gota más a un vaso que ya está rebalsado hace tiempo, digamos. Ya prácticamente las economías, sobre todo los sectores más humildes, están en crisis hace rato, y bueno, esto viene a darle un mazazo más, y agravado porque muchos de los concejales que votaron a favor en su momento hicieron las promesas en las campañas que iban a defender los intereses fundamentalmente de los sectores más humildes. ¿Cómo y se hasta... sienten ustedes como usuarios, y por lo que dicen que el boleto aumenta pero el servicio no mejora? Yo ahí creo que lo decía, a veces no es la culpa al chancho, sino el que le da de comer, ¿no? Yo creo que si los organismos que tienen que controlar esto no lo controlan, indudablemente el empresario realiza sus cosas a sus anchas. Quien tiene que controlar y debe mantener, que es el Ejecutivo Municipal, jamás le hizo una inspección a la situación de mala prestación de servicio que tiene, colectivos en malas condiciones, lugares para esperar el colectivo que no existen, la gente lo espera a rayo del sol, en medio de la lluvia, en medio del frío, horarios que no se cumplen, cortes de recorrido porque calculan que hay lugares donde no se puede pasar en determinado horario, dejando a muchas familias sin ese servicio esencial que sirve para desplazarse a cualquier lugar de la ciudad, una cuestión de trabajo, de enfermedad, o simplemente desplazarse es un derecho, digamos. Si vemos cómo este empresario resuelve a sus anchas, porque tiene la complicidad del Poder Ejecutivo, y también tiene quienes lo defienden acá en el Consejo Deliberante, defiende sus intereses, que es lo que ha pasado hoy, digamos, ¿no?